actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela. Y en esta ocasión nos desplazamos hasta Ribaforada para saber, para conocer más su cooperativa, una cooperativa que hace poco celebraba sus 50 años. Se fundó en 1964. En esta ocasión vamos a hablar con su actual presidente, don Edisardo Nuño Urdaniz, que ya está con nosotros, que es socio desde hace 20 años. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Buenas tardes, Paul. Gracias por concedernos esta entrevista. Hay que decir que Edisardo Nuño Urdaniz entró como vicepresidente hace 3 años, ya que las elecciones de la cooperativa, por un lado, se elige el presidente cada 4 años y cada otros 4 años, en años pares, se decide el vicepresidente. A usted le ha tocado estar de presidente también con Sergio Rodríguez, el anterior presidente, ¿no? Me tocó estar de vicepresidente con él, sí. Y en esta ocasión, en las últimas elecciones, después de que Juan Carlos Ruiz se hiciera con la presidencia, usted seguía como vicepresidente, pero en agosto de 2017, esperemos que poco a poco se vaya mejorando, por motivos de salud dejó la presidencia y fue en el momento que le tocó ponerse al frente de esta cooperativa, una de las entidades más importantes de toda Ribaforada. Pues sí, y me tocó a mí la lotería, digamos. Cuando ese reto se puso al frente, ¿pensó decir, bueno, yo para presidente no quiero estar o no tuvo otro remedio? ¿Qué pensó? Sí, se te pasa por la cabeza pues que no quería saber nada. Además, no, en ese momento tampoco quería saber mucho. Bueno, me tocó a mí y ahí estoy. Porque hay que decir que los que entráis a formar parte como presidente sois agricultores, que al final pues tenéis una serie de trabajos que realizáis en vuestros campos, pero que al final también sois socios, como es su caso, que lleva de socio 20 años y ahí es donde se encontraba. Hay que decir que esta asamblea, que se realizó hace pocos días en Ribaforada, fue la primera que le tocó presidir, una asamblea de la cooperativa en donde se presentan las memorias, ¿no? Exacto. Se manda un ejercicio de memorias a cada socio, con las cuentas que ha habido de todo el año y todo lo que se ha entregado y demás. Y ahí pues tienen unos días para leerlo y eso. Y luego se hace una asamblea para todo el que quiera venir. Este año hubo más interés, ¿no?, en la asamblea. Otros años iba menos gente, pero este año parece que ha tenido más interés. ¿A qué cree que se debe? Pues bueno, pues cosas que se hablan por ahí, por los bares, más que nada, y realmente donde se tienen que aclarar no es en los bares, es en una asamblea como fue ayer. Cuando hablamos de esta asamblea, entendemos que se dio lectura económica, ¿no?, de vuestro resultado. Hay que decir que la cooperativa agrícola San Blas la forman 340 socios, de los cuales 60 están en activos, y que además da trabajo a 28 personas fijas, 50 fijas discontinuas y 130 personas es en la mayor campaña, que es un poco en la que nos encontramos en este momento. ¿Cómo se fue desarrollando esa asamblea? Hombre, pues la lectura de cuentas, pues no hay nada que esconder, ni se dijo lo que había que decir, y luego pasemos pues al siguiente tema, que era ruegos y preguntas, que más que nada yo creo que la gente vino por el segundo punto de ruegos y preguntas. Y allá se le contestó pues lo que había y lo que es donde hay que aclararlo, ahí. En el apartado económico nos decía aproximadamente que la cooperativa había facturado unos 13 millones de euros y que el saldo es positivo. En el apartado de ruegos y preguntas, ¿a qué conclusión llegó como presidente en este apartado? ¿Y qué le dijeron los socios? A ver, los socios, que no lleva producto, pues estaba, yo creo, un poco alterado por el tema este de la cuota de socios. Entonces, pues no sé qué les parecía, pero que es que no hay nada que esconder. Ahí en el tema este de la cuota de socios nos equivoquemos. Pues lo cambiemos después y hasta ahí lo dejemos exactamente igual que el año pasado. No tengo nada que decir más. Uh-huh. La cuota de socios, que en este momento los socios, ¿qué cantidad pagan al mes? No, es una cuota anual de 60 euros. Uh-huh. ¿Y qué beneficios tienen los socios? ¿Qué beneficios tienen los socios con estos 60 Hombre, euros? Tienen beneficios de, si echan, por ejemplo, gasoil, pues tienen su beneficio de un rappel que se da de gasoil. No sé, si hace hay gente que, aunque no lleva campo, pues lleva su huertico, no sé, compran siempre algo. Uh-huh. En este momento, ¿la cuota está en qué cifra? La cuota, 60 euros. ¿Y la querían haber ascendido a...? A 150, creo que se mandó la carta. ¿Y finalmente decidieron por dejarla como estaba? Ojalá, pues, igual que estaba siempre y ya está. Una primera asamblea que se ha realizado y que entendemos que, bueno, pues que pone de manifiesto que es interesante, ¿no? Que es ahí donde hay que hablar las cosas y son las asambleas las que parten de las opiniones para saber si la Junta está acertada, porque en alguna ocasión os podéis equivocar y es en esos lugares en los que hay que hablar las cosas, ¿no? No como bien decía, en los bares o en las calles. Que la cuota de socios se bajó antes de llegar a la asamblea. Uh-huh. Es que no ha habido ningún... Antes de que fuera la asamblea, hace ya creo que mes y medio, se mandó como que se dejaba la cuota como el año pasado. Muy bien, pues Edisardo Nuño Urdaniz, objetivos que se plantea para este próximo 2018, la cooperativa agrícola Samblas. Pues que traiga a la gente producto y si pueden ser todos lo que quisiéramos es que los 340 socios llevaran producto. Eso es lo que quisiéramos. Y que ponga todos los socios, todo lo que puedan, que ahí estamos. Bueno, una noticia que confirmábamos hace escasos días, no es un motivo de la cooperativa agrícola San Blas, ni mucho menos, pero sí que la reparcelación parcelaria del monte de la Dehesa pues va a estar ahí presente y entendemos que algunos agricultores de la cooperativa tendrán que tomar su decisión. Para usted como presidente y como agricultor, ¿qué supone esto? Hombre, pues para el campo y para lo que es la cooperativa y para los agricultores va a venir muy bien. Cuanto antes venga, pues mejor para todos, porque las infraestructuras que hay hoy en día en Ribaforada, pues se han quedado muy anticuadas. Y con los sistemas que hay ahora de riegos por goteos y aspersión, pues aquí pues tenemos lo que tenemos. Los riegos de hace 40 años. Y cuestan las cosas hacerlas mucho más. Y cree que todo el mundo, en fin, porque al final una de las cosas que nos ha llegado, ¿no?, es que en esta reparcelación, pues que las personas que quieran hacerlo, las personas que tengan tierra en esa zona, van a tener que pagar. Porque esto, una parte la subvenciona al gobierno Navarra, pero otra gran parte la va a tener que pagar el agricultor, ¿no? ¿Más o menos se sabe lo que va a costar más o menos cada hectárea, cada robo? A ver, yo no estoy puesto mucho en ese tema, pero exacto no lo sé ni cómo va a ser. Y dependerá a lo mejor de cuándo lo hagan, porque esto lo han aprobado hace poco, pero cuando se haga, pues no sé. No sé cuándo se hará. Bueno. Igual pasan 5 o 6 años, no lo sé. Hombre, lo que están hablando es que para el 2020 es cuando tiene que empezar a estar todo funcionando. Sí. Yo creo que ese tema económico, a lo mejor cuando pase un poco más de tiempo, pues se sabrá más en concreto las cantidades y eso. Decirle, Edisardo Nuño Urdaniz, ¿algo más que decir a los socios de la cooperativa agrícola San Blas? Pues nada, que la cooperativa está muy bien, que ahí nos tienen y que pongan mucho producto, brócoli, coliflor y alcachofa. Pues ha quedado claro. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tubeles Radio. Venga, pues gracias, Paul.